Y acá estamos nuevamente después de haber compartido algo de música, de haber también pasado información sobre nuestros auspiciantes, a quienes les mandamos un beso, un abrazo, muchas gracias, porque bueno, colaboran con la realización de este programa, cada uno desde su lugar, haciendo lo que hace, hace su aporte para Torta Vegana. Así que muchísimas gracias. Les aparece ahí también el cartelito de Bancasa Kermés. La idea es que si quieren hacer algún aporte para la radio, puedan copiar allí el QR, escanear el QR en pantalla y sumarse, suscribirse a Radio Kermés. Saben ustedes que somos una radio cooperativa, sin fines de lucro. Cada quien lleva acá adelante su militancia. En mi caso, la militancia vegana antiespecista, pero hay una amplísima programación. Así que bueno, si tienen ganas de colaborar con este medio de comunicación, lo pueden hacer escaneando el QR. Bien, vamos a ya tenemos todo listo como para poder presentarles a nuestra entrevistada. Ella es Ana Paula Rosillo, directora de Invisibles, cuyo tráiler compartíamos hace un momento al comienzo del programa, con estos cuatro micro relatos sobre activistas que luchan por los derechos de los animales, y en este caso la hemos convocado para conocerla un poco más, para hablar sobre Invisibles, pero también para hablar sobre nuevos proyectos, uno de ellos que nos interesa particularmente y que tiene que ver con el caso de Yamenc, que también les estuve contando un poquito. Así que bueno, vamos a saludar a Ana Paula Rosillo, a ver si me estás escuchando. Hola, Ana. Hola, Vero, ¿cómo andás? Bien. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, todo bien. Muchas gracias por hacerte este ratito para poder charlar acá en Torta Vegana. Siempre le pregunto a nuestras entrevistadas dónde andan, cómo es el lugar donde viven, dónde están, como para que podamos también imaginarnos un poco. Ahora tenemos el canal de YouTube, estamos por streaming, así que es como que la imaginación pasa un poco a segundo plano, pero está bueno de todas maneras que nos cuentes un poquito dónde estás y bueno, cómo te preparaste para esta entrevista. ¿Estás en tu casa? ¿Buscaste un lugar silencioso? ¿Dónde te fuiste? Sí, busco un lugar silencioso, estoy como en mi búnker, sería mi espacio. Y bueno, bien. Tengo la computadora, mis cosas, tengo una estufita prendida porque acá hace un poco de frío. Yo ¿Vos sabés que Rafaela. Acá también, estás en Rafaela, bien. Estoy en Rafaela, provincia de Santa Fe, y bueno, me busco un lugar sí, un poco apartado ahí del resto de la familia. Bien, te quería preguntar hace un ratito antes de saludarte, compartíamos el tráiler de Invisibles, una película que pudiste hacer con los testimonios de Ariel, de Rocío, de Poggi y de Malena. Sí. Todas personas entrevistadas de este programa, salvo Ariel, que no coincidimos con los horarios, pero no pierdo las esperanzas. ¿Qué posibilidades hay, digamos, cómo se puede acceder a ese documental? A mí me encantaría que en alguna oportunidad pudiera venir a La Pampa, pero bueno, contanos lo que puedas y qué es lo que podemos hacer para aportar a esa difusión. Bueno, sí, en realidad, digamos, Invisible se está moviendo permanentemente, ya tuvo un gran recorrido, se estrenó en el 2023 en el Cine Gaumont en Buenos Aires, y bueno, de ahí empezó un gran ciclo de reproducciones, de exhibiciones, y bueno, sí, por ejemplo, ahora la idea es que pueda estar en la plataforma de Cinear, estoy como viendo esa posibilidad, tratando de tramitarla, pero bueno, yo primero quería que haga como un recorrido más independiente, como que también pudiera como estar en distintos lugares, y después sí, subirlo como una plataforma y ponerlo en disponibilidad para quien quiera verlo. Bien. Así que bueno, medio que estamos llegando a esa fase, y bueno, y hace poquito inicié como, por lo menos el trámite para averiguar ahí en Cinear, que bueno, me dijeron que es una posibilidad. Bien. ¿Pudiste realizar esto a partir de el apoyo del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe con este espacio que se llama Espacio Santafesino, puede ser? Sí, exacto. En realidad, en ese momento, que fue en el 2021, cuando yo postulé, se llamaba Plan de Fomento a las Industrias Creativas. Ajá. Pero también dependía del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, tenía ese nombre porque era otro el gobierno, ahora cambió el gobierno, digamos, actual. Entonces también le cambiaron el nombre y volvieron al nombre original que tenía antes, que es Espacio Santafesino. Bien. Y a partir de este apoyo, de este involucramiento del Estado, digamos, es que son Sí. posibles estas realizaciones. ¿Eso sigue igual por ahora? Digo, porque hay toda una política nacional que justamente lo que menos hace es apoyar los espacios de cultura, sino muy por el contrario, atacándolos. ¿Eso Sí, cómo repercute en quienes hacen cine, como es tu caso? y bueno, está muy complicado el tema, sobre todo a nivel nacional y con respecto al Inca. Están totalmente paradas las producciones audiovisuales. Hay como un gran sistema también de prohibición de algunas cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo, temas que no se pueden hablar o que no se pueden tocar, que no pueden ser presentados dentro de un largometraje. Por ejemplo, los temas ambientales son uno de esos, los temas que tienen que ver con la dictadura militar, los temas que tienen que ver con la comunidad LGTBQ+. Hay como muchas cuestiones ahí que están como súper limitadas, también desde un gobierno que, bueno, es totalmente tendencioso, violento, ¿no? Que, bueno, viene a Son imponer. coherentes, digamos, son Sí. coherentes con lo que piensan, ¿no? En ese sentido, sí, Sí, totalmente coherentes con la claro. línea que estamos viendo, ¿no? Pero sí, está totalmente limitado el cine y creo que toda la actividad cultural. Por ejemplo, yo vi en un momento que las películas de Lali Espósito no, directamente, digamos, no podía ella aparecer en ninguna película. O sea, que es terrible, ¿no? A lo que han llegado en el nivel de, bueno, de prohibición. Y Ana Paula, ¿esas son comunicaciones que las dan por escrito, las dan de manera verbal o es simplemente como una censura encubierta donde ya se sabe que no se puede presentar esto? Y no sé hasta qué punto es como tan público, digamos, creo que sí, que ya ahora trascendió totalmente, pero yo me enteré a través de un grupo de WhatsApp en donde hay muchos realizadores y también gente del cine vinculada al Inca, en donde, bueno, se dijeron muchas de estas cosas y, bueno, quedó claro que también el Inca no está financiando hoy en día el cine nacional. Por ahí lo que les interesa sí es que las películas, digamos, que tienen muchísimo público o que son de un corte totalmente comercial, bueno, puedan triunfar o puedan tener como un camino exitoso y acompañar solamente esas producciones. Ahí estamos hablando de, porque en el cine hay como, también hay como una gran cantidad de situaciones y de producciones, y bueno, y en este sentido, digamos, están las películas más comerciales o las películas que bueno, buscan llegar a grandes públicos, pero también son películas que bueno, vienen con otro tipo de estructura o de base, ¿no? Pero bueno, para quienes hacemos un cine que es más independiente, más alternativo, o quienes nos posicionamos, por ejemplo, en el antiespecismo, ¿no? O en la defensa de los demás animales, o bueno, o en los derechos de la naturaleza, digo, están totalmente coartadas las posibilidades. No son los temas de interés del gobierno nacional, sin dudas. Y bueno, y yo como pude en su momento, creo que siempre son temáticas marginales también. Claro. No es que en otras épocas, digo, en otras épocas también son difíciles, ahora más. Pero bueno, en Bueno, el caso de cobran, Invisibles. sí, cobran mucha importancia las militancias que puedan existir en los distintos lugares, ¿no? Digo, cuando Sí. las políticas públicas no van en ese sentido, cobran una mayor relevancia todas las militancias para poder suplir el abandono de parte del Estado, ¿no? Pienso, por ejemplo, Claro. Invisible, para que siga recorriendo salas y demás. Si existe activismo que lo requiera, que se pongan en contacto con vos, que no sé, que se puedan hacer aportes de tal manera de que eso sea posible, ¿se podría llevar adelante? Sí, simplemente con comunicarse conmigo es suficiente y bueno, de alguna manera Invisibles es una película activista. Y también que lucha, digamos, por manifestar una verdad, una realidad que es totalmente oculta y la que viven los demás animales en el ámbito de las industrias en general, tanto cárnica, láctea, del entretenimiento, de la experimentación o de la vestimenta. Y en ese sentido está abierta o disponible para escuelas. No hace Bien. mucho, de Villa María, me llamó, bueno, yo tenía el contacto de una persona por la Sala Inca de Villa María cuando se exhibió Invisibles, interesada en hacer un ciclo de cine de escuelas. Digamos, para las escuelas, el cine abre sus puertas y bueno, y me pidieron Invisibles para eso. Y bueno, justamente el año pasado yo estuve trabajando con dos compañeros, uno de La Plata y una compañera de Villa La Angostura, en armar un proyecto, digamos, para docentes. Entonces, como que hay una propuesta pedagógica que acompaña Invisibles y que está como dedicada, bueno, a llegar a las aulas, a las escuelas. Sobre todo pienso en escuelas secundarias porque es apta para mayores de 13 años. Claro, porque allí se ve la verdad de muchas cosas, ¿no? Y me imagino que puede llegar a ver algunas imágenes, que sean muy fuertes, pero que son reales. Es la situación de los animales. Claro. Ana Paula, yo te estoy diciendo Ana Paula, pero ¿es como habitualmente te dicen o tenés un sobrenombre o alguna forma en la que te sentís cómoda con otro nombre o cómo es? Sí, en realidad me dicen Ana, Ana, generalmente. listo. Entonces, a Sí. partir de este momento, Ana. Dale. Bien, pensaba, Ana, qué importante que toda esta información pueda llegar a través de las escuelas, porque en definitiva vivimos en una sociedad especista, con un Estado que obviamente tiene políticas públicas especistas, y estos mensajes los difunden las escuelas, con, no sé, ir a visitar la rural, ir a visitar Claro. la granjita de no sé qué cosa. Bueno, digamos, hay una Totalmente. enseñanza especista y esto va justamente con el otro mensaje, qué importante que Invisibles pueda llegar a las escuelas. Me parece que es, bueno, ganar en un terreno ahí, ¿no? Como para mostrar otra forma de relacionarnos con las demás especies. Sí, totalmente. Sí, la idea es poder llegar, ¿no? Por ahora, ahí a veces encontramos como la posibilidad de llegar a docentes o a profes que, bueno, les interesa el tema ambiental o les interesa en algo los demás animales. Entonces, bueno, como que tirar un poquito de ahí, encontramos en Invisibles como un panorama, ¿no? De la situación de los demás animales a la luz de, bueno, los relatos de los distintos activistas que, bueno, ofrecen miradas acerca de la explotación animal. Bien. Y bueno, también nosotros lo que hicimos fue acompañar con distintos textos, con artículos, también pensado para escuela secundaria, pero también probablemente, y por qué no, para las universidades, Bien. porque hay muchísimo material también académico, pedagógico, interesante, Bien. que, bueno, que permite, digamos, conectar, ¿no? Temas, situaciones, establecer relaciones. Claro. En ese sentido, bueno, creo que también Invisibles, al estar vinculada, por ejemplo, con Boicot, que es un movimiento Claro. artístico de liberación animal, como también, bueno, con Poggi, Y en el sí. sentido de la abogacía y de la, digamos, también de la acción de liberación de caballos en Rosario, o el caso de Nutriloca, ¿no? Que desde el ámbito, bueno, de la salud, la alimentación, promueve cuestiones ahí que están interesantes y que tienen que ver con demitificar también ciertos preceptos que nos vienen instituidos desde nuestra infancia, ¿no? Más tardía, vinculada, por ejemplo, a tomar leche, ¿no? Yogur, digo, manteca, esas cosas, Claro. ¿no? Que parecen tan romantizadas, tan naturales y que no tienen nada de atractivas ni de interesantes cuando uno se pone a investigar un poquito nomás, Claro. ¿no? Lo que significa la industria láctea. Claro. Y el punto de vista médico, ¿no? Con Ariel También. Kraselnik. O sea que está Exacto. lo médico, está lo nutricional, está lo del ambiente. Está la parte legal, digamos, hay muchas ópticas muy interesantes para analizar el tema del antiespecismo a partir de este documental de Invisibles. Sí. Bien, bueno, justamente quería aprovechar esta charla para un poco hacer un anuncio, porque has ganado un concurso del Ministerio de Cultura de Santa Fe, de este espacio santafesino del que Sí. hablábamos recién, del área de la producción, Sí. para otro proyecto, y en este caso relacionado a la liberación de Yamenc. Exacto, sí. Sí, hace muy poquito, bueno, me enteré de que el proyecto fue seleccionado. Sí, es un proyecto documental, se llama La Liberación de Yamen, y en realidad yo venía trabajando arduamente en esto desde el año pasado, y a partir de octubre, en realidad, bueno, del 2023. Y bueno, todo ahora hace poquito me enteré, y esto de alguna manera, si bien no es mucho digamos, el aporte que nos dan, pero bueno, yo postulé al área producción y sobre todo a pedir la concreción del rodaje, que bueno, en este caso significa viajar, trasladarnos con un equipo mínimo, a bajo costo, con bajo presupuesto. Pero bueno, trasladarnos, en definitiva, primero iba a ir con un solo camarógrafo, pero bueno, ahora parece que vamos a armar un equipo de dos camarógrafos, la productora, que también va a articular un poco el tema de ahí del sonido, y yo. O sea Bien. que seríamos cuatro los que viajaríamos, bueno, por lo menos ahí a CABA, Buenos Aires, y creo que a San Clemente. Estamos ahí Bien. viendo las locaciones y definiendo. Claro. ¿Y cómo fue que te enteraste de la situación de Yamenc? Ah, de la situación de Yamen, bueno, me enteré hace mucho, y en realidad como que tal vez ahí cuando ya estaba yo terminando Invisibles o en ese tiempo, que me puse como a pensar, bueno, de qué manera seguir, ¿no? Porque creo que de alguna forma siento que encontré con el cine una herramienta como para poder comunicar o expresarme, ¿no? Desde el antiespecismo también, y bueno, y hacer pública, ¿no? Y hacer conocida la lucha que nos une. Y bueno, lo vi a Yamen desde las imágenes que compartía María Rosa Golía en la página de PGA, de Proyecto Galgo Argentina. Sí. Y bueno, y sobre todo cuando vi las imágenes del dron, que son terribles. Me acuerdo que el primer tiempo lo veía y decía, no, yo en esta historia tan triste no me voy a meter porque esto es sufrimiento puro. Y bueno, sin embargo, es como que de a poquito la historia me fue atrapando. Pero sí, obviamente sí, es sufrimiento absoluto, es crueldad implacable, pero bueno, una vez que empezás a conocer la verdad y digamos, y lo que implica el cautiverio de los animales marinos y Yamen como símbolo de todo eso, creo que no, ya no pude salir, ¿no? A Claro. medida que fui conociendo cada vez más, me sentí cada vez más comprometida también, y bueno, y eso hizo que un poco que tomara el proyecto. Bien. Y fue creciendo. Bien. ¿Y cuál es tu idea? ¿Qué es lo que vos querés transmitir a través de ese documental? Y bueno, no, muchas cosas. Básicamente, digamos, como, bueno, más que todo la historia de Yamen, que bueno, es la única orca macho esclavo en Sudamérica. Fue capturada por Mundo Marino el 19 de noviembre de 1992. Para que se den una idea, Yamen mide 6 metros y medio y vive en una pileta de concreto de 12 metros. Podría nadar 200 kilómetros, pero sobrevive solamente nadando en círculo. Nadando es un decir porque ni siquiera puede nadar, solamente flota o hace círculos en torno a esa pileta circular. Y bueno, él fue sustraído de su hábitat natural, del mar, y mantenido en cautiverio, entrenado, utilizado, explotado también y exhibido para espectáculos durante toda su vida, ¿no? Además, sufrió la extracción de su material genético, esto es, fue violado en repetidos momentos, muchas veces, a través de prácticas invasivas, crueles y comercializado, digamos, su material genético. De ahí que Yamen tiene dos hijos, que bueno, también son esclavos y parte de los shows de SeaWorld, en San Diego y San Antonio. Y bueno, atrás de Yamen hay una gran lucha de muchos defensores activistas y también abogados. Incluso acompaña esta causa la magnífica jueza Elena Liberatori. Y bueno, y hay un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley de Prohibición de Espectáculos con Animales Marinos en Argentina, que fue presentado tanto en el Senado como también en diputados en el 2022 y en el 2023. Y a su vez, esta causa está sostenida también por un amparo que se llama Amparo, que es un amparo colectivo, perdón, que se llama Yamen contra Mundo Marino, Sociedad Anónima y Fundación Mundo Marino. y a su vez también está implicado el medio ambiente de la nación, o sea, el Estado Nacional, ¿no? Por la causa de Jamaica. Entonces, bueno, hay un gran activismo, digamos, de hace más de 10 años, más de una década, que viene luchando porque en un, digamos, en un lugar tan inhóspito como San Clemente del Tuyú, por primera vez se levantaron las activistas activistas animalistas de la costa, y bueno, y empezaron a luchar para que la historia de Jamaica deje de ser solitaria, deje de ser desconocida, y empezar a hacerse pública y a extenderse. Y es así que, bueno, de a poco activistas de Buenos Aires empiezan como bueno, a viajar hacia la costa, empiezan a formar parte de manifestaciones, de eventos públicos, en donde, bueno, se empieza a concientizar, a educar, ¿no? A las familias que ingresan al mundo marino. Y bueno, y es de ahí, desde donde, digamos, comienza la lucha, y donde, bueno, hoy en día tenemos todas estas un poco herramientas legales que la sostienen, están directamente vinculadas a un gran apoyo que también recibe la causa de manera internacional. Hay muchísimas ONGs, ¿no? Que luchan hoy en día y de manera internacional por la liberación de cetáceos en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Portugal, en Noruega, y que están a favor de este proyecto, ¿no? De la liberación de Xiamen. A su vez, y además, hay con una campaña, una change con el hashtag Stop Aquarius, que, bueno, lo que busca es, ¿no? Ponerle fin a los espectáculos con animales marinos también, demostrar, digamos, toda la historia de Xiamen, ponerla en valor, y a su vez pedir, digamos, porque sea quitado, porque sea retirado, mejor dicho, del show. Y en ese sentido, bueno, también, obviamente, su liberación, ¿no? A un Claro. santuario. Muchas veces escucha el argumento, la excusa de que, bueno, ya a esta altura de haber estado prisionero durante tanta cantidad de años, sería imposible su liberación. Sin embargo, digamos, eso está, se puede contradecir a través de especialistas en esta temática, donde existe una forma, digamos, de trasladarlo a espacios por lo menos mucho más grandes que una piletita de 12 metros para un animal de 6 metros y medio. Claro, sí, totalmente. O sea, ahí yo creo por parte del conservacionismo, y digo, y todos aquellos como zoológicos o todas aquellas reservas que actúan como zoológicos, hay como un interés en, bueno, en que y también de los acuarios, en que la gente no sepa o no conozca esto de que los animales sí pueden ser liberados, ¿no? Después de muchos años de cautiverio, también está el caso de Toti. Que bueno, que ya se está preparando para su propia liberación, y en este sentido es que bueno, tal vez a estos lugares probablemente les interese más mantener a los públicos en la ignorancia de que los animales no pueden ser trasladados o que no pueden ser, es verdad que no pueden ser liberados a la naturaleza, pero sí pueden ser trasladados a un santuario y siempre se puede mejorar las condiciones de dignidad y de vida para el tiempo que les queda. Tal Y cual. eso sí significa la posibilidad de un santuario. Entonces, hay que tener claro que el mensaje del mundo marino es que no se lo puede llevar a un santuario. Y eso es mentira. El mensaje de un montón de espacios, digamos, de zoológicos, acuarios o algunas reservas, o el Bioparque de Córdoba, digo, el Ecoparque, porque también crean eufemismos y nombres que son inventos modernos como para, en definitiva, seguir funcionando como zoológicos y acuarios. Tal cual. Pero bueno, ese discurso le sirve para engañar a la gente, para hacernos creer que los animales nunca van a poder ser liberados, y eso es totalmente mentira. En la medida que se siga pagando una entrada, es complicado que lo liberen, ¿no? Pero Claro. si la gente tiene información y si logramos educar a los públicos y llegar a las escuelas, y hasta incluso te diría cambiar la educación, me parece que sí podría ser el camino y sí sería posible, porque teniendo información, creo que nadie ingresaría a ninguno de Tal estos cual, lugares, ¿no? tal cual. Esto habla de la ignorancia y de la ignorancia en primer lugar y de la desinformación. Sí, que solamente, digamos, los únicos beneficiados de esto, hay desinformación y de esta ignorancia de la gente, son los explotadores, ¿no es cierto? Totalmente. Por eso el hecho de poder llevar esto al cine con toda esa información es un paso muy importante para quitarle el velo a todo esto y que las personas realmente puedan tomar una decisión teniendo y contando con toda la información. Es decir, bueno, yo voy a pagar para ver esto y voy a colaborar con el sufrimiento de este animal, voy a colaborar con las finanzas de una empresa que, bajo la excusa de haberlo rescatado, lo está explotando. Claro. Bueno, hay que terminar con todo eso y una forma muy importante es, una herramienta muy importante es la del cine. Así que, bueno, esperemos que puedas trabajar. Y que puedas llevar adelante este proyecto, así como ya lo hiciste con Invisibles, fundamentalmente por Yamen y también para terminar con esta forma de ignorancia, ¿no? ¿Tuviste Dime. la oportunidad, Ana, de ir alguna vez a Mundo Marino? Sí, fui una vez y bueno, solamente con esta idea, ¿no? De poder filmar, de poder hacer imágenes, de poder tener imágenes del show de Yamen, bueno, con un compañero, que no, la verdad que no nos fue nada bien, porque bueno, lo identificaron a él, o sea, la gente de Mundo Marino. Nosotros logramos entrar, pero bueno, lo identificaron a él como que había estado en los activismos, pero en realidad él estaba como filmando y grabando los activismos, porque también él, digamos, conoció la verdad sobre el tema de los animales marinos y sobre la historia de Yamen, y desde que la conoció empezó como a registrarla porque trabaja en el canal local, y bueno, y lo que quería también era difundir esa verdad, ¿no? Claro. Entonces, ahí los patobicas y la gente de seguridad de Mundo Marino lo vieron a él, que él estaba conmigo, íbamos a entrar los dos para filmar el show y también, digamos, las instalaciones de Mundo Marino en general. Pero bueno, al poquito tiempo que entramos, justo estaban anunciando que había que ser muy puntual al mediodía para el show, porque se hace dos veces, una en ese momento era a las 12 y estaban diciendo que era importante estar por lo menos 10 minutos antes para encontrar lugar en ese gran espacio, en esa gran tribuna que hay para mirar el espectáculo. Y bueno, nosotros llegamos a terminar de escuchar eso y nos empezaron a sacar muy violentamente, a corrernos del lugar y a invitarnos a retirarnos. Yo le pedía explicaciones, les decía por qué, pero no, nunca, digamos, atinaron a explicar nada, solamente querían que nos fuéramos de ahí y fueron bastante violentos en eso. Nosotros lo tenemos filmado. Y bueno, y en ese sentido mi compañero dijo que, bueno, me dijo, entra vos, porque también en un momento había que decidir y ellos mismos decían que bueno, que él no podía entrar y que con suerte iba a poder entrar yo. Y bueno, y ahí fue que él me dijo, no, mejor entra vos. Y bueno, y yo entré, pero bueno, de muy mala forma, porque también me pusieron una persona de prensa, de Mundo Marino, que me siguió todo el tiempo, me hablaba de todas sus bondades y lo que ellos dicen que hacen bien, porque según ellos, Yamen está espléndido, ¿no? Y es el mejor lugar donde puede estar, cuando es to una total mentira y una gran falacia. Lo único que hacen ahí es quitarle la vida todos los días y las posibilidades de una vida digna, básicamente. Y Además bueno, y así está fue que. sin está, sí, contanos, sí, seguí contando, no te quiero interrumpir. No, no, que así fue que bueno, que pude hacer algunas imágenes, que sí, tengo algunos buenos registros ahí del show, pero bueno, en una situación de muchos nervios, de mucho estrés, de mucha angustia también, porque esta persona permanentemente me hablaba y bueno, y a la vez yo no me sentía como libre en mis movimientos, ¿no? Ella no, estaba todo el tiempo ahí al lado mío, así que en esas condiciones es que pude entrar. Y bueno, después pude obtener otras imágenes del show también, porque bueno, obviamente que para el documental son necesarias y son parte también del registro y del archivo, ¿no? Pensaba, bueno, además el argumento tan hipócrita de que les preocupe el animal diciendo no, lamentablemente no se lo puede liberar y nos estamos preocupando por su salud. Utilizando ese argumento mientras se lo hace vivir en esas condiciones desde el año 1992 y cobrando, ¿no? Y cobrando. Y además, la orca, por ejemplo, Yameng tiene la aleta totalmente doblada, algo que no ocurre en los animales si estuviera en libertad, no estaría en esas condiciones. Tengo entendido que el espectáculo, entre comillas, es de 2 veces por día. Y creo que se ha acortado a 12 minutos porque ya no da más. Sí, exacto. Sí, el espectáculo, o sea, está creado, es un espectáculo hoy en día que sí dura, al menos cuando yo fui, que fue en el 2024, más o menos enero, febrero, por ahí. O sea, era un espectáculo de 12 minutos porque, bueno, también se hablaba, ¿no?, de las malas condiciones de salud de Yameng. Una orca puede vivir entre 90 y 100 años en libertad, pero en cautiverio la vida y el tiempo de vida se restringe muchísimo, menos de la mitad incluso. Y bueno, y esto que Bien. nombrabas de la aleta dorsal colapsada tiene que ver con que sí, esa aleta dorsal, que es un timón en el mar, en el océano en libertad, y que le sirve para sumergirse en las profundidades y para navegar, bueno, y en una pelopincho no tiene nada que hacer, ¿no? Y lamentablemente ese es un verdadero signo para los que les quedan como algo de ganas de defender estos espacios, de dar cuenta que ahí no hay nada educativo, ¿no? Es más, la verdadera naturaleza de los animales y parte de su propio cuerpo termina siendo, digamos, termina declinando, termina siendo como hasta improductivo, termina en una patología, en una enfermedad, porque una aleta dorsal colapsada es eso, ¿no? No es algo normal ni natural, eso no sucede en libertad, y eso ocurre justamente por el cautiverio. O sea, la primer situación que provoca eso es el cautiverio, es la falta de libertad, es el hecho de no poder usarla. O sea, es la extrema crueldad que significa que Yameng esté todos los días flotando en ese lugar, ¿no? Es Pensaba terrible. también que esta situación es posible porque también hay acuerdos entre el poder económico que tiene Mundo Marino con el poder político. Acá hay un convenio con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la intendencia de San Clemente del Tuyú, que incluso también tienen convenios con el Ministerio de Educación para llevar a las escuelas a que asistan a ver este espectáculo. Nuevamente digo entre comillas porque es una aberración, no es un espectáculo, o es un espectáculo pero del horror y de la esclavitud, porque además las piruetas que hace se las Sí. enseñaron hambriándolo. Exacto. Sí. Todo lo que puede aprender un animal, digamos, ya sea marino o terrestre, para cumplir órdenes, tiene que ver con eso, ¿no? Con hambriarlos. Rico Barry, que es un gran entrenador de delfines, lo fue y ahora es un activista desde hace muchísimo tiempo. Bueno, él dice, en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte en donde haya un animal marino y se le dé digamos, y acepte la comida, acepte pez muerto de una mano humana, digamos, ahí se provoca el quebrantamiento de su voluntad y ahí se transforma en un esclavo, ¿no? Claro. Cuando el animal ya no da más y acepta ese pez, es que, bueno, va a aceptar, digamos, comer de la mano humana y entonces eso es como el premio por la pirueta, por el ejercicio, por lo que lo obligan a hacer, ¿no? De Sí, hecho, el mundo marino mismo, cuando yo fui y vi el show, ellos dicen, bueno, los delfines van a hacer si quieren este entrenamiento, esto, a ver qué vamos a hacerle hacer ahora. Y en un montón de situaciones se veía que no los querían hacer los delfines, ¿no? Ellos daban órdenes de hacer algo y no lo hacían, o sea, no es que hacían todo lo que ellos les pedían, ¿no? Claro. Pero sí, el hambre y el maltrato son las dos condiciones para que el animal responda. Bueno, se nos está terminando el tiempo y ya casi que nos tenemos que despedir. Pensaba charlar un montón de cosas más, pero bueno, por ahora dejamos nuestra primera charla por Dale. aquí. ¿Te parece, Ana? Dale, dale, Bueno. buenísimo. Sí, me encantó poder charlar, contarte y bueno, y también, bueno, que sepan que estoy con este proyecto. que bueno, para mí es muy importante y lo que quiero es eso, ¿no? Es llevar la posibilidad de poder generar información, contenido desde el antiespecismo sobre lo que significa el cautiverio y concretamente, en este caso, sobre la vida y la historia de Yamén. Y es importante el acompañamiento de todo el activismo para con esta realización, para que la puedas hacer, para que cuentes con la tranquilidad necesaria para hacerla, para que se pueda difundir por muchos medios. Así que bueno, desde les activistas estaremos acompañándote, Ana. Dale, muchísimas gracias. Para mí es Bueno. muy importante que estén y bueno, creo que de eso se trata, ¿no? De unirnos y de sumar voluntades. Así es. Y que todo el padecimiento que está sufriendo Yamén se termine de una buena vez, pero que además fundamentalmente las personas humanas entiendan que eso no es un espectáculo, que ahí hay algo horroroso que se está haciendo con la vida de un ser que merecería vivir en plena libertad y poder disfrutar de su vida. Y ese es el mensaje que seguramente vas a llevar adelante con todo el trabajo que vas a estar haciendo. Así que muchísimas gracias, Ana. No, por favor, muchas gracias a vos por el espacio y por este tiempo, por la predisposición. Todo muy Bueno, lindo. Muchas gracias. hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vamos a quedar escuchando un tema de Liliana Felipe que se llama Nada en estos minutos que creo que nos queda muy poquito de programa. Pero bueno, Ana Paula Rosillo es directora de cine y utiliza esta herramienta tan importante como es el cine para poder llevar adelante el mensaje del veganismo, del antiespecismo y en particular queríamos contarles sobre un proyecto que está comenzando ahora y que tiene que ver con informar sobre la verdad de toda esta tortura espantosa que está viviendo este animal magnífico, maravilloso y que está sometido por la humanidad a dar vueltas adentro de una piletita desde hace tantísimos años.